Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Les saludamos desde Radio Comunitaria Chinaca, donde acaba de llegar nuestro amigo Miguel Ángel Rodríguez a regalarnos un libro que se llama Ayotzinapa, Memoria y Olvido. Es un libro que también fue publicado por la UAP, por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, pues no quisimos perder la oportunidad de platicar contigo, Miguel Ángel. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, es un libro, digamos, que se plantea la posibilidad de revisar desde varios miradores la tragedia de Ayotzinapa. Desde entonces ya pensábamos que había suficientes elementos como para pensar que se trataba del involucramiento de autoridades y agentes del Estado, con mayúscula, de todos los niveles de seguridad pública, que siempre estuvieron enterados de que estaba ocurriendo un suceso, un acontecimiento verdaderamente monstruoso, y que pues si somos universitarios no podemos quedarnos pasmados frente a lo monstruoso, sino que tenemos que responder desde una perspectiva de indignación universitaria, pero también de una reflexión que busque ahondar en el tema de la justicia, especialmente insistir en la lucha de la memoria contra el olvido. En las primeras páginas pues tenemos un testimonio de Omar García, sobreviviente de la desaparición, donde habla de que quien está hablando es un alumno que de antemano ya se considera muerto. ¿Qué es lo que nos trae este libro? Bueno, es una frase muy dura que justamente da sentido a mi artículo, que hablo ahí sobre un concepto filosófico que se llama la nuda vida, que no es otra cosa más que andar desnudo por la vida. Entonces, la nuda vida ocurre cuando, como en este caso, el estado de excepción llega al extremo de la violencia innecesaria, injustificable, imprescriptible e imperdonable. En algunas ocasiones, el poder soberano en este caso decide qué vidas son dignas de ser vividas y qué vidas son absolutamente indignas de ser vividas. Y por lo tanto, cuando juzga que una individualidad histórica, con este caso los estudiantes normalistas, la mayoría indígenas, campesinos, pobres, viven una vida legal siendo excluidos. O sea, su realidad jurídica y su vinculación con la norma es exclusivamente en el sentido de que los incluyen para excluirlos. Son seres a los que cualquiera puede dar muerte. Hay otros participantes que quedaron fuera del informe para el acceso a la verdad y la justicia para los padres de los alumnos de Ayotzinapa, que es los medios de comunicación. A mí me parece que primero fueron masacrados por los medios de comunicación. Primero se montó una campaña mediática contra el magisterio, contra las normales, contra el oficio de maestro, que disminuyó en buena medida pues la vocación y la preferencia por esta actividad. Ahí fue la primera manera de acercarse pues a una muerte civil. Cualquiera podría deshacerse de ellos sin responsabilidad jurídica, pues al fin y al cabo ya habían sido retratados como lo peor que esta sociedad puede tener. En este libro sí hay una gran diferencia entre la verdad histórica construida por el Estado mexicano durante el régimen de Peña Nieto a esta verdad histórica. Aquí sí se acepta, como en este libro sostenemos, tendría que ser el reconocimiento de que hubo agentes del Estado de los tres niveles, además de, claro, los grupos de Guerreros Unidos y los Rojos involucrados y policías municipales involucrados en esta masacre. Han roto, como ellos dicen, con el pacto de silencio y con el pacto de complicidad que evitaba que las investigaciones pues tuvieran un cauce mucho más pertinente y que da como resultados el reconocimiento de este crimen de Estado. Hay digamos todavía muchas cosas por descifrar, ¿sí? De qué manera fueron desaparecidos o el Estado, los responsables, claro, por supuesto. Es una necesidad fundamental para que empiece a operar el perdón. Si es que un crimen, injustificable, imperceptible e imperdonable llegar a tenerlo, por lo menos, digamos, para que se reconcilie la memoria histórica, es necesario que eso ocurra, ¿no? Que sean identificados claramente los responsables.